Radio Zapote cumple 15 años. 15 años ocupando el espectro radiofónico. 15 años ocupando una frecuencia liberada. 15 años de radio libre. Y lo vamos a celebrar bailando. Les invitamos a zapotear al ritmo de Valentina Conde y la Voluntad. Toque Bulanga. Pajarito del aire, yo siempre a ti te recuerdo. Volando en aquellos valles de lucha y de tradición. Guerrilla Bang Bang y los Talanganes. La misanteña. Y de aires de guaguancó a Juan Rama. Esa noche salí a caminar buscando una fiesta para rumbear. Les esperamos en el nuevo Foro Ilvana. En Puente de Alvarado, número 17. Metro Hidalgo. En punto de las 8 de la noche.